teléfono no suena y yo miro el reloj. Ya la noche se acerca y sin noticias de vos. Tu teléfono no anda o tal vez vos no estás. Es que desde la mañana yo te intenté llamar. Creo que te enojaste si hablaste de romper. Y eso se termina, no me importa nada más. Y tal vez esta noche yo me vuelvo a emborrachar. Y eso se termina, no me importa nada más. Y tal vez esta noche yo me vuelvo a emborrachar. El teléfono no suena y yo miro el reloj. Ya la noche se acerca y sin noticias te vas. Tu teléfono no anda o tal vez vos no estás. Es que desde la mañana yo te intenté llamar. Y no recuerdo cómo fue. Creo que te enojaste si hablaste de romper. Y esto se termina, no me importa nada más. Y tal vez esta noche yo me vuelvo a emborrachar. Y esto se termina, no me importa nada más. Y tal vez esta noche yo me vuelvo a emborrachar. Si esto se termina, no me importa nada más. Tal vez esta noche yo me vuelvo a emborrachar. Si esto se termina, no me importa nada más. Tal vez esta noche yo me vuelvo a emborrachar. Yo me vuelvo a emborrachar. Yo me vuelvo a emborrachar. Yo me vuelvo a emborrachar.